eso ya fue. Es otra historia que no volverá, nunca más se repetirá. En tomar esta decisión que no ofrece hoy a tu vida. Hoy estoy realmente convencido que eres mi Señor. Tratemos de olvidar lo que pasó, eso ya fue.